los niños pueden salir, ¿verdad? Bien. Mateo 14, versículos 13 al 21. Y como hemos traído varias Biblias, entonces tiene que oírse la lectura que vamos a hacer de la Biblia. Amén. Leámoslo fuerte, hermanos. Oyéndolo, Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Y sanó a los que estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Y ellos le dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron. Y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres. Leamos juntos el último versículo, hermanos. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Amén. Este es el único milagro que se encuentra en los 4 evangelios. Lo describió Mateo, lo describió Marcos, lo vuelve a escribir, hermanos, también Lucas, y lo escribe también Juan. Es el único milagro de Jesús, hermanos, que está narrado por los 4 evangelistas y que nos deja entender, hermanos, que el mundo de hoy y el mundo de antes habían ciertas necesidades, y hoy en día hay una necesidad espiritual de Dios. El mundo tiene hambre de Dios. El mundo, hermanos, quiere oír de Dios hoy en día. Se levantan, hermanos, falsas enseñanzas, se levantan cosas, la gente está siguiendo, hermanos, doctrinas falsas, erróneas, mitad verdades, mitad mentiras, con las nuevas costumbres que están entrando, hermanos. Sin embargo, en el tiempo de Jesucristo había una necesidad de Dios muy especial. La gente, hermanos, buscaba a Jesús, la gente seguía a Jesús. En el versículo 3, hermanos, habla y describe lo que estaba ocurriendo en ese momento, porque acaba de morir, hermanos, uno de los siervos del Señor, y acaba de morir el último profeta descrito, hermanos, en el todavía antes de Jesucristo. Es Juan el Bautista, que acaba de morir, hermanos. ¿De qué manera? Decapitado. ¿Cuántos quisieran morir decapitados, hermano? Y murió en una mazmorra, ¿verdad? Los mandaron a traer, pusieron la cabeza en un tronco, se la cortaron. Jesús sabe de la muerte de Juan el Bautista. Jesús supo de la muerte de Juan el Bautista. Y cuando estas cosas se dan, Jesús, hermanos, en el versículo 13 dice que, oyendo estas cosas, Jesús se apartó de allí, se va a un lugar, hermanos, solo con sus discípulos, se retiró con sus discípulos a un lugar remoto. Hay momentos en la vida que hay que pensar, hermanos, que hay que meditar, que hay que dedicar tiempo, hermanos, al Señor. Desde el momento en que Jesús se aparta, hermanos, y de este capítulo en adelante, Jesús ya no se dedica tanto a las multitudes, Jesús no se dedica a sanar, Jesús no se dedica, hermanos, a hacer milagros. Jesús se dedica específicamente al grupo que él había escogido, a sus 12 discípulos, y las enseñanzas van, hermanos, específicamente para sus 12 discípulos. Primordialmente, el ministerio de Jesús desde este momento se ha volcado, hermanos, con los discípulos. El objetivo, hermanos, al parecer era instruir a sus 12 discípulos acerca, hermanos, del hecho que él tenía que partir. Jesús tenía que dejar a los discípulos. Jesús tenía, hermanos, que salir de allí. Este hecho aproximadamente se da 1 año antes de la muerte del Señor, porque es la Pascua, hermanos, la que van a celebrar. Recuerde que el Señor murió en los días de ¿qué? De la Pascua. Es 1 año, hermanos, después. Es decir, el Señor dedicó específicamente 1 año aproximadamente a sus discípulos para hablarles, hermanos, sobre las cosas del reino. Otra de las causas que quizás, hermanos, dio paso a que Jesús se apartara es que los discípulos acababan de venir de una misión, hermanos, que el Señor los acaba de mandar. El Señor los había mandado, hermanos, a sacar demonios, a todas aquellas cosas, y acaban de cumplir su misión, han regresado, necesitan descansar, hermanos, del gentío y recibir enseñanzas del Señor. Amén. A veces necesitamos descansar. A veces necesitamos parar, a veces necesitamos recargar las energías y tener un tiempo a solas con el Señor. Quiero esta tarde hacer un estudio expositivo, hermanos, de estos versículos, del 13, hermanos, hasta el 21, para que compartamos juntos algunas de las cosas que el Señor, hermanos, enseña aquí. Oyéndolo Jesús, se apartó de ahí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie. ¿Desde dónde, hermanos? Desde las ciudades. El Señor estaba en la región de Galilea, hermanos, en las regiones de Bethsaida, en todos los lugares. El Señor lo estaba predicando. Hermanos, el deseo de estar con Jesús debe de vencer barreras en nosotros. Amén. ¿Con quién ha venido a estar usted esta tarde? ¿Con quién, hermanos? No lo veo muy convencido, hermanos. ¿Con quién ha venido a estar esta tarde? Con el Señor. Amén. ¿O con el hermano que está a su lado, hermano? No, ¿verdad? Hemos venido a estar, hermanos, con el Señor. El deseo de estar con Jesús debe de vencer barreras, hermanos. Hay barreras grandes. Me gusta cuando la palabra del Señor es bien expresiva, porque dice que le siguieron, ¿cómo, hermanos? Leamos al final del versículo. Le siguieron. Ay, hermano, si no pasa el urbano, no voy al culto, hermano. ¿Dónde vive? En la Ibu, hermano. Barreras. Una barrera era seguir a quién, hermano. Seguir a Jesús. Ahí venía gente siguiendo al Señor con sus niños. Mis hermanas que tienen niños de brazo, no lo piensa dos veces para salir. Cuando tiene niños de brazo y usted dice, hermano, cuando vamos a salir, la primera pregunta es, ¿en qué vamos a ir, hermano? ¿Verdad? ¿En qué vamos a ir, verdad? Cuando estábamos en Guadalupe, hermano, lo primero que preguntaban los hermanos era, ¿en qué vamos a ir? ¿Si vamos en bus, vamos? ¿Si vamos en camión? No, hermano, ¿verdad? ¿Qué cuesta, verdad, hermanos? Y hoy que hay medios, hermanos, hoy que hay medios, a veces, hermanos, no queremos salir a ciertas cosas. La gente le siguió a pie, hermanos. Ahí iban niños, ahí iban mujeres, ahí iban hombres, ahí iban hermanos adolescentes, ahí iba gente caminando, hermanos, sin comodidad. Porque cuando comienzan a seguir al Señor, aparentemente, hermanos, era una hora ya un poco caliente, de las 11 de la mañana en adelante, hermanos. Esta gente no había comido, por eso el Señor siente necesidad más adelante, porque querían ver a Jesús. ¿Quién es el personaje más importante que usted ha conocido en esta tierra, hermano? En esta tierra. Ay, hermano, yo conocí al presidente, hermano. Yo conocí a tal jugador, hermano. Yo conocí a este personaje, ¿verdad? Jesús para esta gente parecía ser una celebridad. ¿Será Jesús una celebridad en la iglesia, hermanos? Tiene que ser, amén. El personaje principal de la iglesia es Jesucristo, amén. Quien debe de recibir nuestra admiración, hermanos, es Jesucristo. ¿Qué hubiéramos dicho nosotros, hermanos? La hora está caliente, ¿para qué vamos a seguir al Señor? Hay necesidad de seguir al Señor, pero ¿cómo lo vamos siguiendo? Vamos a pie, hermanos. Y ya estoy hablando de un término espiritual. Vamos a pie. Queremos dejar la comodidad a veces, hermanos. Ahí donde estamos, aunque las bancas son duras, pero esto es comodidad, hermano. Amén. A veces cuando íbamos a Cruz de Camino nos tocaba sentarnos en piedra, ¿verdad? Algunas cosas, ¿verdad? Cuando íbamos a predicar, ¿verdad? Allá, comodidad. Sin escatimar esfuerzos, sin escatimar excusas. Esta gente, hermanos, venía, habían salido de los poblados, habían caminado a lo largo de toda la costa norte del mar de Galilea para estar con Jesús. Mi pregunta esta tarde es, ¿estamos siguiendo a pie a Jesús, hermanos? Amén. ¿Estamos siguiendo a pie a Jesús? Porque eso quiere sacrificio, hermano. Cuando usted camina, dice, mírelo. Imagínese, hermanas, si usted fuera siguiendo al Señor y usted dice, ¿en qué voy? Señor, en tacones, ¿verdad? En zapato bajito, ¿verdad? Aquí usted piensa, está largo, ¿verdad? Hay que llevar agua, hay que llevar comida, hay que hacer aquello. Cuando vamos siguiendo al Señor, hermanos, hay un montón de cosas que se van a presentar enfrente. Amén. Montón de problemas, montón de situaciones, pero esta gente estaba, hermanos, siguiendo a Jesús. Y dice el versículo, hermanos, le siguió a pie desde las ciudades. No habían burros, hermanos, no habían caballos, no había otro medio de transporte. Tenían que seguir al Señor, ¿cómo, hermano? A pie. La iglesia del Señor camina de rodillas, hermano. Pero la iglesia del Señor camina. Amén. Aunque sea el paso, hermanos, como de tortuga, pero es mejor lento. ¿Pero cómo, hermano? Pero seguro. Vamos caminando con el Señor, paso a paso, pedazo a pedazo, hermanos, en nuestra vida vamos avanzando. Si usted hace, hermanos, ese paso de caminar, de seguir al Señor, el Señor está pendiente de usted. El Señor está viendo, hermano, lo que usted está haciendo. El versículo 14 dice que saliendo Jesús, recuerde que Jesús no viene caminando en esta ocasión. ¿Jesús viene en qué, hermano? Viene en un barco. Ve el versículo 13, dice que Jesús tomó qué, hermano. Se apartó en una barca. Y el Señor comienza su trayecto al otro lado, hermano. Imagínense que la gente ya sabía, hermanos, la vida de Jesús. Sabían hacia dónde iba, sabían para dónde iba el Señor, hermanos, conocían a qué lugar iba. Y la multitud salió, hermanos, y cuando Jesús se bajó del barco, la gente ya estaba ¿dónde, hermano? La gente ya estaba allí. Amén. La gente ya estaba allí. Hermano, vamos a hacer una campaña, ¿verdad? Dentro de tantos días en tal lugar. Qué bonito que cuando lleguemos ya la gente esté esperando, ¿verdad, hermano? Y es que ahora van a comenzar, ¿verdad? Y todo. No, pero a veces hay que andar que qué, hermano. Hay que andar que buscando, ¿verdad? Pero a Jesús la gente ya lo estaba qué, hermano. Lo estaba esperando. Y tengo esta tarde, hermanos, es alimentemos a un mundo en necesidad. Amén. Alimentemos a un mundo en qué, hermanos. En necesidad. ¿Hay necesidad de Jesús ahora? Sí. Dice el versículo 14 que saliendo Jesús de la barca había una gran multitud y tuvo, leamos juntos este versículo, hermanos, y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Hermanos, la compasión no es lástima. La compasión, hermanos, no es conmiseración en el sentido bíblico. La compasión es, hermanos, sentir simpatía. Y usted se identifica con aquella situación, con aquella cosa. Hay casos en la vida que usted ve en la gente y que usted dice, así me tocaba cuando era pequeño. Ah, no, a mí así me tocó. De repente hay gente que a usted le cae bien, hermano, porque se identifica con alguna necesidad que usted tuvo. Porque, hermanos, hay algo, ¿verdad?, que mueve allá sus sentimientos y es simpatía, hermanos. Es simpatía. La expresión, hermano, cuando dice que el Señor tuvo compasión, es que el Señor sintió simpatía. Es decir, aquella gente movió el corazón del Señor. El Señor sintió afecto, hermano. ¿Siente afecto por la persona que está a su lado, hermano? Amén. ¿De verdad, hermano? Sí, hermano, es mi hermano, ¿verdad? Afecto fraternal. Y al afecto fraternal, dice la Biblia, que hay que agregarle, hermano, más cosas. Sintió compasión. ¿Cómo cree usted que estarían los ojos de Jesús cuando dice la Biblia que sintió compasión? ¿Sintió qué, dice, hermanos? Compasión. En otras palabras, hermanos, el Señor sintió sentimientos internos dentro de Él, que movieron su corazón y que mueven, hermanos, la voluntad de Jesús para obrar algo, hermanos, ahí. Pensemos nosotros, hermanos, que estamos acá en la iglesia porque Jesús tuvo compasión de nosotros. Amén. Y que no es, hermanos, por méritos humanos, sino es a través de nuestras desgracias que el Señor sintió afecto, hermanos, por nosotros. Amén. Por la voluntad, hermanos, del Padre. El Señor, hermanos, mueve su corazón hacia nosotros. Estamos aquí por pura compasión del Señor. ¿O no es así? Es compasión de Dios. Que usted esté sentado ahí, hermano, no voy a decir, yo vine porque tuve ganas, hermano. Está aquí por compasión de Dios. Comenzó este día por compasión de Dios. Desayunó y almorzó ya por compasión de Dios. Ha llegado a este lugar y estamos en esta hora por pura compasión del Señor. Porque Dios, hermanos, le ama y nos ama. El Señor tiene compasión no solo de este pueblo, hermano, no solo de esta gente, sino el Señor tuvo compasión de nosotros. Digámoslo personalmente, el Señor tuvo compasión de mí. Amén. A veces decir, hermanos, y pensar, yo no quiero darle lástima a nadie. Usted no le dio lástima, usted dio compasión, y yo delante de Dios. Amén. Si no es así, el Evangelio no existiera, hermano. El evangelio se ha dado por compasión a la humanidad, se ha dado para que el hombre, hermano, se arrepienta y que el hombre sienta que su creador, hermanos, le ama. Yo quiero preguntarle esta tarde, ¿tenemos nosotros compasión, hermanos? Pensemos en el sentido espiritual. Cuando Jesús pensó en la gente, el Señor vio, hermanos, sus cualidades, vio sus cosas, pero el Señor, hermanos, también tuvo ¿qué? Tuvo compasión. Voy a decir algo, hermanos, que es personal. Evangelizar a los borrachos, hermanos, es una parte que a mí no me gusta mucho. A mí, yo digo, no digo que no tengo que hacerlo, hermano. Pero ¿sabe por qué? Porque en algún sentido no me identifico con ellos. Pero una persona que ha tomado y que el Señor la ha rescatado, ¿se identifica con quién, hermano? Se identifica con ellos porque sabe la vida, porque sabe lo que ha sufrido, porque sabe lo duro que es el vicio. Alguien que jamás ha tomado no entiende, hermanos, eso. Pero es que yo veo, hermanos, que en ese aspecto, hermanos, son dados a eso. ¿Por qué? Porque saben la condición de vida y siente compasión y piensa y recuerda, yo un día estaba como este. Yo un día andaba como fulano, un día andaba como este. Y mueve su corazón, mueve sus sentimientos para hablar del Señor, para comunicar al Señor. Debemos de tener compasión, hermanos. Amén. Identificarnos con el dolor ajeno, identificarnos con el dolor de los demás. A veces oramos por el hambre en otros lados, hermanos, en otros países, cuando sabemos que en nuestro país hay que, hermano, hay hambre, hermano. Ay, hermano, vamos a ir hasta la parte norte de Chalatenango para llevar comida. Si a veces entre nosotros estamos fregados, hermano. Yo quiero llevarles hasta allá, hermano, de verdad. Y a veces sabemos, hermano. El Señor ve las necesidades, amén. Y Dios cubre nuestras necesidades. Pero dice la Biblia, hermanos, que hagamos bien a todos cuando podamos, mayormente a quienes, hermanos, a los de la familia de la fe. Voy a preguntarle esta tarde, ¿cómo está su corazón, hermano? ¿Es su corazón compasivo? ¿O es un corazón, hermano, sin compasión? Nuestro corazón será compasivo, hermano. Se conduele, hermano, del dolor de la gente, de la situación de la gente, hermano. Vea que el Señor dice que tuvo compasión, se movió su corazón, sintió, hermano, simpatía por aquella gente, le agradó la actitud de la gente. Y el Señor dice, voy a recompensar este esfuerzo que están haciendo y voy a hacer unos cuantos milagros aquí. Y dice la Biblia que el Señor sanó a los que entre la multitud estaban, ¿quién, hermanos? Estaban que enfermos. ¿Cuántos estamos enfermos acá, hermano? Ay, hermano, tengo 20 años de orar por esta enfermedad y no se me va. Más me han llegado, ¿verdad? Y más nos van a llegar todavía, hermano. ¿Cómo estamos siguiendo al Señor? Dice que iban como, hermano, a pie cuesta, hermano. Y si es bajo el sol, peor, hermanos, todavía. Hemos recibido sanidad espiritual de parte de Dios. Amén. Hemos recibido sanidad espiritual. El Señor le dijo a aquellos, vayan y muéstrense, ¿verdad?, al sacerdote, porque la lepra ya se les va a sanar. Me gustó, hermanos, y me dejó pensando lo que el predicador dijo, hermanos, el día viernes en Apóstoles y Profetas, porque cuando iban en el camino fueron sanados. A veces, hermanos, nosotros queremos que el Señor sane todo de una sola vez. No, el Señor nos va sanando a veces. ¿Dónde, hermano? En el camino, cuando vamos con Él. Amén. Pero si no caminamos, hermanos, ¿no vamos a hacer qué, hermano? No vamos a ser sanos. Está llena la iglesia de santos, hermano, de perfectos. Yo solo conocía uno, pero porque así se llamaba, ¿verdad? Perfecto, ¿verdad? Pero la iglesia está llena de gente imperfecta. Amén. El Señor dijo, yo he venido, ¿por quiénes? He venido por los enfermos. Porque los sanos no tienen necesidad de qué. De doctor. ¿Quiénes se sentían sanos? Los fariseos, los saduceos, los escribas. Dijeron, no, nosotros no te necesitamos. Pero ustedes y yo necesitamos de Jesucristo. Amén. Necesitamos de Jesucristo. Tenemos necesidad del Señor. Hemos recibido sanidad espiritual. ¿Cómo anda su corazón, hermanos? ¿Todavía está sano? ¿Ya está sano? ¿Se está sanando? ¿O todavía, hermanos, sigue enfermo? El corazón de Jesús, hermano, se movió por compasión, por misericordia. Vale la pena seguir a Jesús. Amén. Sí, vale la pena seguir a Jesús. Porque cuando le seguimos, Dios va a hacer cosas en mi vida. Dios está esperando, hermanos, en la otra orilla. Solamente Él quiere que yo llegue también a donde Él va a estar. Amén. El Señor quiere, hermano, que nos dirijamos a la meta. La gente sabía dónde va a estar Jesús. Usted sabe dónde va a estar Jesús, hermano. Y usted sabe dónde está Jesús. Pablo decía, prosigo, ¿a dónde? Prosigo a la meta, voy al premio del supremo llamamiento, voy caminando, la gente iba buscando algo de Jesús, la gente que lo siguió, hermano, con entusiasmo, con ánimo, que no desanimó, recibió sanidad. Y necesitamos sanidad hoy en día, no solamente en el aspecto espiritual, físicamente necesitamos sanidad, hermano. ¿O no? Sí. Hay muchas enfermedades y más enfermedades van a ir apareciendo, hermanos, en el correr del tiempo. Pero la bendición del Señor, hermanos, es que sienta en su corazón que el Señor sintió compasión de nosotros. Amén. Cada lágrima que usted, hermanos, bota porque ama la obra del Señor, Dios, hermanos, la va a recompensar. Dios no va a dejar caer, hermanos, ninguna de esas lágrimas a tierra. El versículo 15 dice la Biblia, hermanos, que cuando anochecía, recuerde que los judíos dividían el día, hermanos, en dos tardes. La primera tarde, hermanos, que era de las 3 a las 6 de la tarde, y a las 6 comenzaba, hermanos, ya la otra tarde, que ya era el oscurecer. Dice la Biblia, hermanos, que cuando anochecía, es decir, está hablando de las 3 de la tarde en adelante, hermano. Se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es como, es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Era el primer atardecer, las 3 de la tarde. La mejor solución que hallaron los discípulos, ¿cuál fue? Oremos por él. ¿Cuántas veces le hemos llegado, hermano? Mi hermano, ¿cómo está? Ay, hermano, con este dolor aquí, ¿verdad? Y todo. ¿Qué decimos? Mire, hermano, compre esta inyección, es buenísimo. Compre esta pastilla, hermano. Hágase estas aguas, ¿verdad? Y todo, y nos volvemos recetarios y médicos, ¿verdad, hermano? Lo único que no hacemos, ¿qué es, hermano? No, si a veces oramos, hermano. Sí, pero no. Mire, hermano, aquí le voy a dejar para esta su inyección, ¿verdad? Aunque sea para una matarrata, para que le quite. Ahí, ¿verdad? Su dolor, ¿verdad? O algo. ¿O no, Emma? ¿Verdad? Hay como que dice aquel, ¿verdad? Ay, que Dios te socorra, ¿verdad? Y que te vaya bien, hermano. Según una de las parábolas, el Señor narró eso, ¿verdad? A veces hacemos lo más fácil, hermano. Amén. ¿Verdad? Y los discípulos dijeron, mira, Señor, aquí la solución más fácil es que se vayan. Todavía va a estar abierto el súper, Señor, porque a las 6 lo cierran, ¿verdad? Y mira, que vayan comprando, tienen 3 horas para llegar con la luz del día, van a llegar, van a comer y vos salís de tu compromiso. Ellos dijeron, hay que despedir a la multitud, no había víveres, era un lugar remoto, hermano. Esa parte no había, hermano, dónde comprar, y si había dónde comprar, no alcanzaba para cuánta gente cree usted que andaba. Si la Biblia dice 5,000 hombres, algunos afirman, hermanos, que esa alimentación pudo haber sido entre 15,000 y 20,000 personas. Porque solo menciona a los hombres, hermano. Si cada hombre llevaba a su mujer y llevaba unos 2 hijos... por lo menos, recuerde que antes la gente no tenía tan pocos hijos como ahora, ¿verdad, hermanos? Eran marimbitas que llevaban, ¿verdad? Y todo, hermano. Entonces, por lo menos, algunos calculan, hermanos, que la alimentación fue entre 15,000 a 20,000 personas. Pero, hermano, no habían víveres en ese lugar para tanta gente, ni habían también lugar donde la gente se quedara. En la noche, hermanos, el problema era que de día hacía calor y en la noche hacía frío. Jesús, ¿qué vamos a hacer? La gente va a aguantar hambre, no hay donde quedarse, no hay alojamiento para que esta gente se quede. Pensemos qué podemos ofrecerle hoy a la gente. Usted como cristiano, nosotros como hijos de Dios, ¿qué podemos ofrecerle ahora a la gente? En términos espirituales. O decimos, no, ¿verdad? Hay que orar por ellos y ahí nomás, ¿verdad? Ahí terminó, ahí hasta ahí llegan las cosas. ¿Qué podemos ofrecer, hermano? Hay gente con necesidad que está buscando a Jesús hoy en día. Y nosotros solamente los despedimos, ¿verdad? Hay que vayan para su casa, Señor. Vamos a orar por ellos, vamos a imponerles manitas, ¿verdad? Y hay que el Señor los socorra. A veces alejamos la gente porque no vemos, hermanos, la provisión que hay en Jesús. El Señor le había dicho a Felipe, Felipe, ¿qué vamos a hacer? La respuesta de Felipe fue, ni el salario de un año, Señor, alcanza para darle comida a tanta gente. Felipe no estaba pensando en el reino de Dios. Andrés le dice, hay solamente 5 panes. ¿Y qué cosa, hermano? Y 2 peces. Muchas veces alejamos la gente, hermanos, y la gente no viene porque no miramos la provisión que hay en Jesús. Amén. Una iglesia va a ser raquítica cuando pensemos que nuestro Dios es raquítico. Una iglesia va a ser fuerte cuando pensemos y creamos, no solo pensemos, sino que creamos que nuestro Dios tiene la fuerza para sacarnos adelante en medio de todas las cosas. Estaba escuchando la historia, hermanos, y cómo hacen, ¿verdad? Cómo se vuelve congregación, por lo menos en la denominación de apóstoles y profetas. Mientras una iglesia no puede mantener un pastor, no le dan el título de iglesia. Y yo siempre he pensado que así debería ser en nuestra misión, ¿verdad? Son patrones. A veces la gente dice, mire, somos poquitos, hermanos, no podemos. ¿Y cómo vamos a construir, hermano, si unos 3 somos? ¿Cómo estamos haciendo a Dios así, hermano? Pequeño. Yo siento que a veces, hermanos, con actitudes así avergonzamos al Señor, hermano. ¿Verdad? Ay, hermano, es que hay que ser realistas. Es que la fe no es lógica, hermano. ¿O así? No. Si el Señor dice que hay que poner la mira en las cosas de arriba, ¿y no dónde, hermanos? No en las de la tierra. Ahora, hermanos, ¿qué podemos decir? Mire, hermanos, y nosotros quisiéramos llevar esto a la gente, quisiéramos llevar al otro. Hay que seguir al Señor a pie. Y cuando dice a pie, uno no va corriendo tan fácilmente. Va lento, pero ¿cómo, hermano? Pero seguro. Vamos caminando. Y para llegar a la presencia del Señor, no hay que correr demasiado, hermanos, pero hay que caminar. Amén. Hay que avanzar, hay que seguir. ¿Qué podemos ofrecerle a un mundo que necesita, hermanos, de Jesús ahora? ¿Qué podemos ofrecerle, hermanos? Algunas veces, hermanos, nuestros hijos no se convierten porque no creemos en la provisión de Dios. Hay hijos que solo escuchan quejas de los padres acerca de Dios y cómo estamos y somos cristianos y el Señor nos ha abandonado y nos ha dejado, nos ha vuelto la espalda y estamos aquí en problemas. Y digo esto con mucho amor, hermano. A veces la pareja con la que usted está no se convierte porque no estamos viendo a Jesús. No estamos viendo a Jesús. Y podemos orar. Y usted puede imponer mano y puede pasar, hermanos, toda la vida orando. Pero cuando no cree en la provisión de Dios, no va a ocurrir nada. No va a suceder nada, hermano. El Señor dice en el versículo 15, hermanos, los discípulos dijeron, bueno, lo más fácil, hacerlo más fácil. Nada, yo ya le hablé, hay que si quiere convertir, que se convierte, y si no hay que ver, ¿verdad? Dice que de mi falda se va a agarrar, ¿verdad? Dice que del pantalón se va a agarrar, ¿verdad? Cuando yo me vaya, ¿verdad? Nuestros amigos a veces se van a ir al infierno, hermanos, porque no sabemos de recurrir a donde tendríamos que recurrir. El problema va a ser, hermanos, cuando demos cuenta al Señor y nuestros amigos estén en el infierno ardiendo y desde allá lo estén maldiciendo, le estén diciendo ultraje, le estén diciendo cosas y le digan, y me llamaste amigo en la tierra. Tenemos que alimentar a un mundo en necesidad hoy. Amén. tenemos que alimentar un mundo en necesidad ahora. Hay que vean, hermano, otro le va a hablar del Señor. Hay que vayan por las aldeas. Tal vez se lo lleve el tabernáculo, ¿verdad? Tal vez se lo lleve el Tai, ¿verdad? O algo otro, hermano. Pero hay que vean, ¿verdad? Y a veces las cosas no cambian, hermanos, porque no sabemos recurrir al Señor. Hay que arrebatar a esa gente de las llamas, hermano. Amén. Hay que arrebatar a esa gente de las llamas. ¿Por qué no le hablamos a nuestros amigos a veces del Señor? Porque nos da pena, hermano. Mira el hermano, ve. Y sos hermano. Ahí de vez en cuando. ¿Y qué estás haciendo aquí? Dice un canto: si sientes compasión por tus amigos, entonces háblales. Si usted es amigo, usted ya evangelizó a sus amigos. Si no los ha evangelizado, usted no es su amigo. Usted es un allegado a ellos. Pero si no les ha hablado del Señor, no es amigo de ellos. El que es amigo, dice la Biblia, ha de mostrarse que amigo. Y hay amigo más unido que un hermano. Nuestros amigos deben de saber de Jesús. Ay, pastor, lo voy a llevar para que usted le hable. ¿Y por qué no le habla usted, hermano? ¿Verdad? Es que a mí ya no me creen, hermano. ¿Verdad? Aunque mande a Moisés, le dijo el Señor, ¿verdad? No van a creer. Hay que vayan por las aldeas, hay que vean con quién se convierten, hermano. Otro le va a hablar. ¿Por qué no nos ganamos esa alma nosotros, hermano? Usted va a sentir gozo, usted va a sentir alegría. Nuestra actitud es esa, hermano. Que se vayan, hay que vean, hermano. Ya ni quieren, ¿verdad? No quieren, hay que vean. El versículo, hermano, sigue diciendo, ¿verdad? Que manda a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Y Jesús le dijo, hermano, no tienen necesidad. No tienen necesidad de qué, hermano. De irse, dale vosotros. Si hubiera sentido usted con esas palabras de Jesús, ¿verdad? No, viste, con los 5 panes y 2 pescados andamos. Y eso que es mi cena, que dijo Pedro, ¿verdad? Y todo, ya me la quieren ganar, ¿verdad? Dale vosotros, le dijo el Señor, ¿qué? De comer. Señor, si ni los andamos ni los barcos para meternos y pescar unos cuantos pescados. Además, ya es noche, Señor. Las palabras de Jesús no tienen necesidad de que de irse. Dale vosotros de comer. La gente no tiene necesidad de irse para otro lado. Usted y yo somos responsables de darle de qué, hermano. De comer. ¿Qué tiene usted, hermano? La palabra de Dios. Amén. La palabra, hermano, del Señor. Me imagino que cuando el Señor les dijo a sus 12 discípulos, denle ustedes de comer, todos se volvieron a ver unos a qué, hermano. Juan, ¿y vos qué andás? Yo nada. Pedro, ¿y vos qué andás? Ni 5. Mateo, nada. Jacobo, nada. Juan, peor, ¿verdad? Hablando amor, ¿verdad? Y los demás, y todos, hermano. Y Tomás, que era el con más fe, hermano, a saber qué dijo, ¿verdad? No lo narra la Biblia, hermano. Se vieron unos a otros, hermano. El Señor le dijo, no tienen necesidad de irse. Dile, hermano, que está a su lado, no tienes necesidad de irte. Aquí está tu provisión. Aquí está tu ¿qué? Tu provisión. Allí iban a comer Jesús, iban a comer los discípulos, iban a comer 5,000 hombres, iban a comer como 5,000 mujeres, iban a comer como 10,000 niños también. Y mujeres y entre todos. Ay, hermano, ¿verdad? Si hubiera puesto un negocio en ese tiempo, hubiéramos hecho una vendimia, hermano, ¿verdad? Para aprovechar toda esa multitud, hermano. acá está su provisión, hermano. Amén. Sus pescaditos y sus panes, ¿dónde están, hermanos? Con Jesús. Amén. Con Jesús. Están, hermanos, con el Señor. Su esposo, su esposa puede ser salvo. Amén. Su hijo, su hija, sus nietos, su familia puede ser salvo a través de Jesús. Su trabajo será bendecido solo a través de Jesús. Su negocio será bendecido solo a través de ¿quién, hermano? Solo a través de Jesús. Su milagro está acá. Amén. Su milagro está acá. Su felicidad está acá. Fuera de ti, le dijo un profeta. No hay quien. No hay qué, hermano. No hay quien salve. Solo en Cristo, hermanos, está la respuesta para el hombre, para la mujer, para el joven, para el niño. Solo en Cristo encontramos, hermanos, la satisfacción a nuestra necesidad, a nuestra hambre espiritual, solamente saciada en Jesucristo. El hombre solo va a sentir, hermanos, satisfacción espiritual cuando venga a los pies de Cristo. El Señor les dice, denle ustedes de comer, dadle vosotros de comer. Entendamos una cosa, que cuando nos asociamos con Cristo, hermanos, la provisión espiritual viene adherida, hermanos, a nosotros. Cuando usted, hermanos, hace trato con el Señor, usted le dice, Señor, ven a mi vida, more en mi corazón, te entrego mi vida y le da, hermanos, todos sus pecados para que el Señor los borre. Cuando se asocia con Cristo, viene incluido también la provisión para toda necesidad. Amén. La provisión para toda necesidad. Jesús lo dijo, Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y todas las cosas os serán añadidas. ¿Qué estaba hablando el Señor? Comida, vestido, abrigo, estaba hablando de vivienda. ¿Qué es lo que hoy en día buscamos satisfacer con el trabajo, hermano? ¿No son esas cosas? ¿Verdad? La provisión para ustedes, para mí, está aquí en el Señor. Amén. Está en el Señor. Le den o no le den subsidio, usted va a comer, hermano. Amén. ¿Verdad? Le suban o no le suban a la gasolina, tenga fe que usted va a comer en el Señor, que usted va a saciar su necesidad en el Señor. La necesidad espiritual es lo que debe importarnos más que todas las cosas en la vida. Versículo 17, hermano. Si el Señor le hubiera dicho, dale de comer, ¿qué hubiera dicho usted? Ay, Jesús, que no estás viendo que no andamos nada, hombre. Ni nos pagan, Jesús, para que andemos pistos. ¡No tenemos! Sin embargo, alguien le dice, hermanos, en otro verso, en otra porción, hermanos, de los sinópticos, dice, hermanos, que estaba Andrés y le dice, no tenemos aquí, sino que 5 panes y 2 peces. ¿A cuánto le gusta el pescado aquí, hermano? Amén. La tilapia, hermano. Bueno, ja. A mí realmente no me gusta comer mucho pescado porque soy aragán para sacarle las espinas, hermano. Y a la hora de comer me gusta comer rápido, ¿verdad? Y estar espulgando allí las espinas. Y siempre tengo mala suerte que me quedan trabadas, hermano, más de algunas, hermanos, ahí. La mayor fuente de proteína, hermanos, o es el pescado, o es el huevo, ¿verdad? La clara del huevo. Si usted padece de sueño, hermanos, por las tardes, ¿verdad? Que está cansado por todo lo que hizo en el día, hermano, como ha pescado. De repente va a andar nadando. O si no, cómase solo las claras del huevo. La yema es más proteína, pero dicen que es más grasa, ¿verdad? Todavía, hermano. Pero la proteína propia, hermanos, que no es tan mala, es la clara del huevo. Le va a devolver energía, ya no se va a dormir mucho, ¿verdad? En el día. Imagínense el alimento que les estaba dando el Señor a aquella gente, hermano. Pescado. Ay, Jesús, a mí no me gusta frito, sopa, dame, ¿verdad? No, hermano. Aquella gente tenía, hermano, necesidad. Y el Señor les dice, bueno, ¿qué tienen ustedes? No tenemos aquí sino 5 panes. Esa era la comida para cuánta gente, hermano. Para uno. Y si el cliente era algo Arturito, hermano, ¿verdad? Yo creo que a algunos acá no les alcanzan 2 coras de tortilla, hermano. No, hermano, 1 dólar me vuelo, ¿verdad? Pero esta gente, hermano, sí, trae una necesidad. Ya va a ver, hermano. Esta gente pudo comer la cantidad que qué, que quiso. Pedro, ¿llevas más pescado? Sí, pásame otro, ¿verdad? Juan, ¿llevas panes todavía? Sí, dame unos dos todavía, ¿verdad? Me falta la otra muela, ¿verdad? Y hermanos, comenzaban, dice el versículo 17, hermanos, que eso era lo único que tenía. Esta tarde yo quiero decirle, hermano, ponga en las manos de Jesús lo que usted tiene. Amén. Ponga en las manos de Jesús lo que usted tiene. ¿Qué tenía esta gente? Solamente 5 panes. ¿Qué tiene usted, hermano? ¿Qué tiene usted? Confíe que Dios va a hacer las cosas con su vida. Amén. Yo tengo 2 tortillas, hermano. ¿Qué va a hacer el Señor con eso? Estamos hablando de su vida. ¿Qué tiene usted que ofrecerle al Señor hoy? ¿Qué puede hacer el Señor con su vida? A veces decimos, bueno, mi vida es tan insignificante y yo creo que Dios no puede hacer nada. Por algo Dios la ha traído, porque Dios quiere hacer cosas con usted. Amén. Y una vida no es semejante, hermanos, no es tan insignificante. No pensemos que una vida es insignificante. Una vida que está dentro del Evangelio cuesta la sangre de Cristo. De manera que no es una vida insignificante, es una vida, hermanos, que vale la pena vivirla y que tiene, hermanos, toda la obligación de vivir para el Señor. ¿Qué tengo yo, Señor? ¿En qué puedo servirte? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué vas a utilizar de mí? Ponga en las manos del Señor lo que usted tiene, hermano. Señor, mira, aquí está mi vida. Aquí está, quizás, Señor, lo poco que puedo hacer. Y humildemente hay que dejar que Él obre en nosotros. Dios no nos va a utilizar a todos de la misma manera, hermano. Ay, el Señor me va a usar así como aquel, ¿verdad? El Señor me va a usar como el otro. No, Dios lo va a utilizar particularmente como Él decide utilizarnos a cada uno de nosotros. ¿Qué tiene usted? Ellos tenían 5 panes y 2 peces. ¿Qué tenemos nosotros, hermano? Bendito sea el Señor por los hermanos que ponen su medio de transporte para que se utilice para la iglesia. Amén. Quizás usted presta su casa para que allí se hayan reuniones de la iglesia. ¿Y qué tengo? Usted está utilizando lo que tiene en la obra del Señor. Quizás usted está utilizando su negocio, hermanos, para bendecir también al Señor. Quizás a través de su oficio. Hay muchos hermanos que a través de su trabajo han bendecido grandemente la obra del Señor. ¿Qué tengo yo? ¿Qué cosas vas a usar en mí? Sus talentos. ¿Cuántos dibujan aquí, hermano? Hermano, yo tengo el talento de coser. Ponga ese talento al servicio del Señor. Amén. Mire, hermano, he visto algunos niños que llegan allí quizás todo roto, sus pantaloncitos, se los voy a coser, ¿verdad? Mire, hermano, yo soy bueno haciendo fresco, ¿verdad? Voy a colaborar con la escuela dominical, voy a llevar unos cuantos fresquitos de vez en cuando, ¿verdad? Mire, hermano, yo puedo hacer pan, ¿verdad? Yo puedo hacer esto. ¿Por qué no utilizar lo que Dios nos ha dado, hermano? ¿Amén? ¿En qué puedo ser útil? ¿Cómo puedo servirte, Señor? Su talento, pero sobre todo su voluntad, hermano, porque si no hay voluntad no vamos a hacer nada. No vamos a hacer nada. Usted le pueden decir, mira, te vamos a llevar un viaje con todo pagado a tal lugar, pero si no tiene ganas de ir, aló, pues, ¿verdad? La voluntad, lo que Dios desea que usted le ponga en sus manos, que yo le ponga en sus manos, es nuestra voluntad, hermano, delante de Él. Dale vosotros, le dijo el Señor, ¿de qué? De comer. Mira, Señor, y nosotros no somos sirvientes de nadie. Nos ha llamado para que prediquemos. Nos hiciste pescadores de hombres, pero a repartir pescado, vamos, Señor. ¿Verdad? ¿Qué tiene usted que puede ser utilizado por el Señor? Usted no puede decir, yo no tengo nada, porque Dios le ha dado algo con lo cual usted puede servir en la obra del Señor. Pero es su voluntad, es nuestro deseo, hermanos, que tiene que nacer en nosotros el hacerlo. Versículo 18. Y él les dijo, traédmelos acá. Eso que usted tiene, con lo cual Dios lo ha bendecido, con lo cual Dios lo ha prosperado, con lo cual el Señor, hermanos, ha derramado bendición sobre su vida. Hay que traerlo, hay que usarlo. Amén. Lo que Dios le ha dado, úselo, hermanos. El Señor está diciendo, tráelo, yo lo voy a usar. Yo lo voy a utilizar. Los discípulos no tenían idea de las posibilidades divinas, hermano. Felipe, vuelvo a citarlo, dice, todo el salario de un año no alcanza, Señor. Y el otro le dijo, ¿qué son 5 panes y 2 peces entre tanta gente? No tenían ni idea de lo que Dios iba a hacer. No tenían ni la más remota idea de lo que Jesús, hermanos, iba a hacer en ese momento, de la posibilidad divina. Quizás lo que menos pensaron ellos fue que Jesús podía multiplicar, hermanos, los panes y los peces. Quizás ellos pensaron, el Señor va a ponerles que se sientan llenos del estómago todos, ¿verdad? Sin necesidad de comer, el Señor les va a quitar el hambre, ¿verdad? Y el sueño, le van a llegar a sus casas y todo, el Señor podía hacer eso. Pero lo que menos le pasó por la mente, 5 panes y 2 peces, ¿verdad? Como que repartamos 2 pupusas entre todos nosotros, hermano. ¿Verdad? Una lasquita de curtido cada uno. Una gota de salsa en cada pedacito, ¿verdad? No sabían lo que el Señor iba a hacer con eso. Tampoco nosotros sabemos lo que Dios va a hacer con nosotros, hermano. Amén. Tampoco nosotros sabemos lo que el Señor es capaz de hacer con nosotros hasta que no lo pongamos en las manos de Dios. Si usted no lo pone en las manos de Dios, Señor, hay un canto de Jesús Adrián Romero que dice, si en algo te puedo servir, aquí estoy. ¿Y cree usted que no servimos en algo en la obra del Señor, hermano? Sí. Unos cuantos capítulos atrás el Señor acaba de decir, la mies es mucha y los obreros pocos. Lo que usted tiene, hermanos, hay que ponerlo en las manos del Señor. Usted no sabe cuántas cosas Dios puede hacer con su vida si no las ponemos en las manos de Él. El mundo de ahora, hermanos, tiene necesidad. Y la necesidad no es tanto, hermanos, de comer o algo. Hoy hay comida, lo que no hay es dinero, quizás. Vienen tiempos en los que va a haber dinero, pero no va a haber qué, hermanos. No va a haber comida. ¿Cómo la iglesia puede, hermanos, auxiliar a la gente que hoy en día, hermanos, está perdiendo? Solamente poniéndonos en las manos del Señor. ¿Lo cree, hermano? ¿Cree que el Señor puede hacer cosas grandes con usted? No, hermano, le va a hacer con fulano. Él ha ido al IBS, yo no. Dios va a hacer obra con todos. Amén. Y si usted se prepara, Dios lo va a usar más todavía, eso sí. Pero Dios quiere usarlo. Amén. Solo es decirle, Señor, aquí están mis 5 panes, mis 2 peces, lo único que tengo, quiero ponerlo en tus manos. Quiero que esto poco que yo tengo, Señor, y lo pequeño que soy para usar, puedas hacer maravillas conmigo. Y cuando Dios las haga, que podamos tener los pies en la tierra para siempre darle la gloria al Señor. Amén. Para darle siempre, hermanos, toda la honra a nuestro Señor. ¿Lo cree, hermanos? Sí. ¿Cuántos errores hemos cometido en la vida, hermano? Muchos. Y yo recuerdo cuando vine, hermanos, y todo. Yo sé que los hermanos aguantaron varias cosas mías al inicio, ¿verdad? Pero vamos en el trayecto, vamos aprendiendo. Con errores, hermanos, y todo. Pero siempre el Señor nos va a usar. Amén. Siempre Dios, hermanos, nos va a usar. Versículo 19. Entonces mandó a la gente. ¿Qué hizo el Señor, hermanos? Recostarse sobre la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. ¿Qué hacemos nosotros con la comida a veces, hermano? Si es lo que nos gusta, ¿verdad? hasta nos brillan los ojos, ¿verdad, hermano? Y, ¿verdad? Pero si son frijolitos parados, hermano. Y no hay otra cosa, o no, y ni pisto me has dado, ¿no? Ah, pues, y el otro tiempo, frijoles otra vez. Y el otro día, frijolito otra vez. Y pasó toda la semana frijoleando y todo, hermano, ¿verdad? Y todo. Que de aquí en unos días se va a volver lujo comer frijoles, hermano, ¿verdad? Va a estar más barato el pollo que los frijoles, hermano. Pero Dios no nos deja, amén. A veces nosotros renegamos, hermano, ¿verdad? Y solo está el bobo. No puedes cocinar otra cosa, ¿verdad? Y que no hay otro, ¿verdad? O ya estoy aburrido de esto, ya estoy aburrido del otro, ya esto ya me tiene chino, ya me empachó, ¿verdad? Aquello, ¿verdad? Y todo. ¿Qué hizo Jesús con la comida, hermanos? ¿Qué hizo? El Señor Jesús no dijo, bueno, esto a mí no me gustan, los pescados no me gustan, mejor les voy a hacer un bistec a cada uno, ¿verdad? No. Lo que había, eso tomó el Señor. Amén. Porque lo que hay, eso es lo que va a utilizar el Señor, hermano. Ay, Señor, utiliza a ya, ¿verdad? Aquellos que no se han convertido todavía. No, el Señor va a utilizarlo a ustedes, hermano. Para los que no se han convertido y se conviertan. Ya cuando ellos estén acá, el Señor los va a utilizar a ellos. Pero el Señor va a utilizar los que tenemos, hermano. ¿Le da gracias a usted al Señor por la comidita que nos da, hermano? Amén. Y el niño de nosotros, cuando no le gusta algo de la comida, dice, tiene algo, ¿verdad? Tiene algo. Y ese algo son las verduras, o es a veces montecito, ¿verdad? Como cilantro, cebolla, alguna cosa. Tiene, ya no se lo come más, ¿verdad? Jesús dice que dio qué, hermano. Dios, gracias. Padre, gracias. Bendijo, hermano, los alimentos. El Señor sabía. Me imagino que los discípulos solo estaban viendo, ¿verdad? ¿Y qué va a hacer Jesús, verdad? Y todo. Quizás solo Él se los va a comer y los demás nos vamos a quedar viendo, ¿verdad? Y todo. Más que está dando gracias, ¿verdad? Y todo, ¿verdad? Solo para Él, ¿no, hermano? Jesús es ordenado, amén. Jesús es ordenado, mandó que la gente se recostara, ¿cómo, hermano? Hay que como caigan, ¿verdad? No, el Señor es ordenado. Díganle a la gente que se recueste en la hierba y que esperen allí y vamos a comenzar a repartir el alimento, ¿verdad?, entre todos. El Señor, hermano, dijo que se recostaran ordenadamente. Bendijo los alimentos, es decir, hermanos, que el Señor dio gracias y el milagro no había ocurrido todavía. Pero el Señor ya estaba dando ¿qué? Ya estaba dando gracias. Nosotros solo dábamos gracias al Señor. ¿Cuándo, hermano? No, gracias a Dios solo si me conteste, hermano. Si no, no. ¿Verdad? Somos agradecidos antes de que sucedan las cosas, hermano. ¿Verdad que cuesta? Señor, gracias por esto que te estoy pidiendo, porque sé que me lo vas a responder. En otra de las porciones dice que el Señor dijo, Padre, gracias, porque yo sé que siempre me oyes. Y lo dije para que aquellos que no creen en ti puedan escuchar que tú siempre me oyes. ¿Se fijan nuestros hijos que oramos a la hora de comer, hermano? ¿O que peleamos a la hora de comer? ¿O que discutimos? ¿O que estamos, hermano, hablando otras cosas, verdad, allí? Dios, gracias por el milagro que iba a suceder, hermano. Y se fue distribuyendo, hermanos, el alimento por mano de los discípulos. ¿Quiénes repartieron el alimento a la gente, hermano? Los discípulos. Hermano que está a su lado, dígale, Jesús quiere alimentar a otros a través de ti. Amén. Jesús quiere alimentar a otros y el medio que Dios va a utilizar no es el hermano que no ha venido, no es el hermano que no está. No, es usted. Amén. Es usted, soy yo. El medio que Dios va a utilizar para alimentar a otros, hermanos, somos nosotros. Bendigamos al Señor aún antes de que ocurra el milagro, hermanos. Amén. Hay que bendecir al Señor aún antes de que el milagro ocurra en nuestra vida. Usted tiene que darlo por cierto, porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Que aunque usted no vea, pero Dios está haciendo cosas con usted. Amén. Y lo pequeño, Señor, lo poco que tengo lo estás utilizando. Versículo 20, y comieron todos, y comieron, ¿cuántos hermanos? Y comieron. No, el versículo 20 dice que comieron, ¿cuántos hermanos? Y todos son, ¿cuántos hermanos? Todos son todos. Comieron los niños, comió la gente, y vea qué bonito, hermanos, porque hubo para todos. Cuando ponemos en las manos del Señor lo que tenemos, hay provisión para todo, hermano, y para todos. Y se saciaron, dice la Biblia. ¿Y sé qué, hermanos? ¿Ha pegado ustedes a comiditas que de repente dice, me voy a desabrochar el botón, hermano, porque ya ni levantarme puedo, ¿verdad? Como las túnicas no tenían botones, hermanos, ¿verdad? Creo que se quedaron allí sentados un su buen rato, ¿verdad? El Señor ya va a hacer café también, ¿verdad? Pero hermanos, ya no era hasta ahí el milagro, ¿verdad? Y comieron todos y se saciaron, pero se recogieron de lo que sobró de los pedazos. Cuando dice pedazos, es que no eran migajas, hermano, eran pedazos casi completos de comida que había sobrado. 12 cestas llenas. ¿Quedó provisión para cada uno de los discípulos, hermano? ¿Amén? ¿Quedó provisión para quiénes, hermanos? Cuando usted reparte a otros de las bendiciones del Señor, cuando usted lleva alimento espiritual a otro, Dios siempre le deja con provisión a usted. ¿Amén? Dios siempre le deja con provisión a usted. Porciones que no fueron comidas, hermano. Fueron 12 cestas que se llenaron. 12 cestas llenas, cestas pequeñas. Porque al parecer, hermanos, en los tiempos de Jesús, la gente cargaba cestas de mimbre pequeñas que se empleaban para llevar objetos personales, hermanos, en los viajes. Al parecer pertenecían a los apóstoles. Y los fragmentos recogidos, los pedazos que sobraron, pudieron haberle servido, hermanos, de provisión en el viaje. ¿Qué entendemos con esto? Que si Jesús va con nosotros, no nos va a hacer falta nada. ¿Amén? Si Jesús va con nosotros, no nos va a hacer falta nada. ¿Cuántas cosas le han faltado en la vida, hermanos, desde que ha conocido al Señor? Físicamente quizás muchas, hermano. Pero espiritualmente usted tiene la mejor provisión del mundo. Y si hay algo que yo puedo decir, hermanos, con toda la garganta abierta, hermanos, con la boca llena de todo, que ese versículo es cierto: no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Si aguantamos hambre es porque no queremos a veces, no es porque no haya. Amén. Aunque sea tortillas ahí, hermano, como dijo el hermano allá predicando, ¿verdad? Aunque sea con limón, verde, hermano, soal. Siempre hay algo. Siempre Dios, hermano, mantiene algo. Si Jesús va con nosotros, no nos va a hacer falta nada. Jehová es mi pastor. Nada me faltará, decía el salmista. Versículo 21, y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres. ¿Comieron cuántos hombres? Como 5,000, pudieron ser más, sin contar las mujeres y los niños. ¿Y quiénes comen más, hermano? Pone a los hombres, porque los hombres son los que comemos, ¿qué, hermano? A veces, ¿verdad? Como más, ¿verdad? Pero generalmente el hombre es el que come más, hermano, ¿o no? Si las hermanas solo con su pan francés, ya están llenas, ¿verdad? Solo ven la comida y ya me llené, ¿verdad? ¿Verdad? Porque había tanta gente, hermano. Se cree que estas 5,000, 10,000 gentes que estuvieron allí, estaban en esas regiones, venían también al Señor, hermano, porque estaba la Pascua cerca. Quizás por eso se habían reunido en Galilea, hermanos, para viajar a Jerusalén a celebrar la Pascua, hermanos, en Jerusalén. La ciudad santa. ¿A quiénes tenemos que llevar? Ya no a una Jerusalén material aquí, sino a una Jerusalén espiritual. Los medios para alimentar a esa gente somos nosotros. La gente que Dios va a utilizar somos nosotros. Los niños que Dios va a utilizar son los niños que tenemos acá. Los jóvenes que Dios va a utilizar son los jóvenes que tenemos acá. Los adultos que Dios va a utilizar son los adultos que tenemos acá. Y los ancianos que Dios va a utilizar son los ancianos que tenemos acá. ¿Qué tienes? 5 panes, 2 peces. En las manos del Señor. Hasta mucho. Amén. Solo en las manos del Señor hasta mucho. Entonces esto que hemos leído, hermanos, es la ilustración del ministerio de cada uno de los hijos de Dios en esta tierra. Este es el ministerio que cada uno, hermanos, tendríamos y que tenemos que hacer aquí en la tierra, hermanos, que tenemos que llevar a cabo. Estamos involucrados en la tarea de alimentar a las personas de Cristo. Por eso el Señor dijo: yo soy el pan de vida que descendió de dónde, hermano, que descendió del cielo. He venido a dar vida. Y para que la tengan, ¿en qué dijo el Señor, hermanos? En abundancia. Somos los meseros del Señor para llevarle a la gente el alimento que la gente necesita, la palabra de Dios, llevarles a Cristo. Es la comida espiritual. La fuente de esa alimentación es Cristo mismo. Es el alimento, es el que da, hermanos, el alimento. Cuando la provisión se agota, como los panes y los peces, necesitamos regresar al Señor por más. Amén. Necesitamos volver al Señor y decirle: Señor, hay más necesidad. Me vas a llevar y vas a hacer obra conmigo. La tarea de alimentar a otros, hermanos, solamente será hecha por medio de nosotros. Amén. La tarea de alimentar a otros, por eso estamos en esa visión del evangelismo, hermano. ¿Para qué fecha tenemos el impacto evangelístico, hermanos? ¿El? 2 de abril, no se le olvide, hermano. Se va a estar saliendo antes, ¿verdad? Evangelizar, se va a estar visitando casa. Hay que estar orando por eso. Eso va a ser una de las peticiones, hermanos, por las cuales vamos a estar orando. Alimentar a otros solamente de Jesucristo. Amén. Solamente del Señor. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Le prometemos esta tarde al Señor ser de aquellos que vamos a llevar alimento espiritual a otros. No se preocupe por si sus talentos usted piensa que son pequeños, o si piensa que no tenemos talentos. Todos tenemos talentos, y Dios va a utilizar cada uno de ellos. Cuando le digamos: Señor, aquí está lo poco que tengo, tú lo vas a usar, tú lo vas a utilizar. ¿Por qué no oramos esta tarde? Señor, te damos gracias porque tú, Señor, nos animas siempre. Alimentar a un mundo que está en una necesidad espiritual crucial, Señor, en estos momentos. Aún como iglesia estamos en necesidades cruciales, Señor. Pero si no utilizamos lo que tenemos, si no lo utilizamos bien, echaremos a perder, Señor, todas las cosas. Si ese alguien que estaba en medio de esa multitud se hubiera quedado callado y hubiera, Señor, querido solamente él comerse esos panes y esos peces, quizás esta porción no se hubiera narrado en la palabra. Pero hubo alguien que quiso compartir, Señor, lo poco que tenía. También nosotros queremos compartir, Señor, y que en medio de nuestra inutileza y de nuestra vileza, Señor, tú puedas utilizarnos, puedas usarnos. Que yo y cada uno de mis hermanos podamos ser de aquellos que vamos y que podamos alimentar a otros a través de tu palabra, Señor. Solamente a través de ella. Si en algo nuestra vida, Señor, va a ser de utilidad, úsanos. No importa si es poco o mucho, si queremos que sea mucho, pero úsanos, Padre. Ponemos nuestra vida, Señor, en tus manos. Y bendícenos, Señor. Prospera grandemente nuestro corazón. Anímanos. Hay un mundo en necesidad afuera, Señor. Y a veces hemos perdido de vista eso. Somos útiles todos en tu obra, Señor. Queremos pedirte tu provisión siempre en nosotros. Gracias porque nos amas, porque nos alimentas, Señor. Con mis manos levantadas hacia el cielo, y él me presenta ante ti. Me presento ante ti hoy, mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. manos levantadas. Con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti hoy, mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Dígale, llena soy mi corazón con tu presencia. Llena soy mi corazón con tu presencia. Llénase alegría y paz todo mi ser. Cualquier necesidad, tú me responderás, porque me amas, me amas. Llena soy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. En cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Porque me dice, llena soy mi corazón, llena soy mi corazón. Dígaselo al Señor, llenas de alegría y paz todo mi ser. Llenas de alegría y paz todo mi ser. En cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas. Llenas de alegría y paz todo mi ser. En cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas, porque me amas. Señor, gracias. Tu palabra dice que tú tuviste compasión. Eso es amor. Amor que se mostró en una cruz. Amor que se demostró llevando aquel madero, Señor. Por ese amor estamos acá. Somos revestidos con tu poder, Señor. Y queremos siempre responder bien al amor que tú nos has dado. Y darle amor a ese mundo que lo necesita, Señor, en necesidad. Gracias. Lleva a tus hijos con bendición, con poder a sus hogares. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor los bendiga. Solo dejo un tiempito con mi hermana Azucena. Hermanos, antes que se retiren, recordarles que este día se reentregan los papelitos de la canasta básica. Yo voy a pasar, el que en su corazón está agarrar el papelito, pues lo toma. Ya pasaré en este momento. Que el Señor les bendiga. Amén. Hoy sí, hermanos. Que el Señor les bendiga.